Bueno, estoy con una de las personas que fue amenazada durante la cumbre de Exopolítica. Es una persona que, bueno, dado su trabajo, no va a dar su imagen, su cara, no la vamos a poder ver, pero ha accedido a contarme lo que sucedió en audio. Bueno, esta persona está al otro lado del teléfono, lo vamos a grabar con un vanos niveles. Hola, ¿estás ahí? Sí, ¿nos puedes contar qué es lo que sucedió, qué pasó contigo y Steven Greer? ¿Puedes hablar un poquito más alto? A ti en sí no, no. Henry Deacon. Tú hablas perfectamente el inglés, ¿no? Te digo esto porque tú sabes que la hipótesis, el punto de vista de Proyecto Camelot es que ha habido un error lingüístico, que eso es lo que ha dicho Steven Greer. Por lo visto, la expresión I'll kill you, que a ti no te dijo, pero sí al científico alemán, tiene una connotación en el slang norteamericano que puede ser malinterpretada. ¿Tú crees esta versión? La versión oficial. versión que estamos dando aquí ahora mismo, pero la versión oficial es que, según el alemán que me contó su experiencia en persona, también hablo su idioma, entonces comprendí en ese momento que, bueno, aquí hay algo que no cuadra, hay algo que aquí no encaja con este señor. Vamos a ver si este señor se está vendiendo de forma tan, no sé, tan mesiánica, por decirlo de alguna forma, a la vez o a la par está amenazando a personas que tienen inventos necesarios para la humanidad, creo que está jugando a dos caras, ¿no? Está jugando, pues, eso, a dos bandas y no creo que sea lo más correcto. Yo creo que él no lo hizo, interpretándolo de una forma diferente. Él cuando amenazó a esa persona, por lo que pude ver de la persona, la amenazó con todas las ganas. Porque la cara del señor este que estaba, o que había sido amenazada por el señor Steven Greer, estaba bastante descolocada y la verdad estaba bastante baja de moral, por la que lo que pude constatar. Necesitaba de alguien a quien contárselo, ¿no? Entonces, sí. En ese caso fui yo. Sí, Kerry de... Kerry. Lo amenazaron de muerte, por lo que me dijo él, de una forma contundente, no interpretándolo de una u otra forma. Sí. Sí, Kerry de Proyecto Camelot dice que es extraño que Steven Greer fuera a amenazar a alguien de muerte en la cena, en una cena en la que le estaría escuchando más gente, ¿no? Pero por otro lado, a mí también me parece extraño que suelte esa expresión, I'll kill you, que es una expresión que dice... Sí, sí, lo que digo es que soltar esa expresión cuando sabes que es una expresión fuerte y que puede ser mal interpretada, y encima cuando estás hablando de un tema tan crítico como son los motores de energía libre, me parece también extraño, ¿no? Él no es tonto. Aparte, se le ve que, bueno, ese señor por lo visto tiene relaciones con el gobierno secreto, el gobierno en la sombra, que la gran mayoría desconoce, pero que, bueno, me gustaría invitar a la gente a que lo buscara, que buscara información para que se informe y se eduque, que realmente hay alguien ahí cogiendo dinero de una parte y metiéndolo en otra para financiar proyectos que son dudosos. Entonces, y la verdad, yo no creo que el señor Steven Greer lo haya dicho como para, no sé, yo creo que ha sido contundente, ha amenazado a esta persona de muerte, la persona estaba bastante en shock, no pudo recomponerse hasta que habló con alguien y en ese caso fui yo para que a alguien más, en ese caso fuiste tú. Sí. Según lo que tú opinas, según, bueno, todo lo que has podido recabar, ¿crees que van a aparecer más personas que hayan sido amenazadas por Steven Greer a raíz de esta pequeña rebelión que hubo en Barcelona, en España? Hombre, más que rebelión fue una revelación, porque ahí se reveló realmente que en el Congreso de la expolítica europea había censura. O sea, en un momento del debate no sé. Permitía a las personas, pues, contribuir a ello, ¿no? Entonces, creo que también, bueno, yo creo que sí que van a aparecer más personas de ahí fuera, porque según lo que me comentó una chica que tiene mucho que ver con el señor Steven Greer, que por lo visto es de Australia y lo conoce desde hace varios años, tiene un carácter bastante dudoso. Es bastante agresivo y se le suelen ir ese tipo de frases. Entonces, una de dos, este señor es bipolar, o no hay quien entienda estas formas que tiene de tratar a las personas, ¿no? Yo creo que si quiere hacer un proyecto común y con toda la película que soltó ahí en el Congreso de Expolítica, debería dar otras formas y no las da. O sea, ya con eso deberíamos estar dudando de sus intenciones y bueno, empezar a investigar a este señor para saber cuáles son los lazos que tiene con el gobierno y quién le financió, que por lo de pronto sé que ha sido el señor Rockefeller, ¿no? Entonces, sí. Su procedencia a nivel de financiación y todo esto es totalmente dudoso. Por lo tanto, las afirmaciones que hace en el Congreso de Exopolítica de querer contactar con alguien y, bueno, él ser el gran mandamás y, bueno, ofrecerse como, vamos a decir así, puente entre ellos y nosotros, yo creo que ahí tengo un gran ego y desde luego no tiene que ver con lo que la gran mayoría quiere, que es que realmente no puedan librar eso sin que no haya nadie por medio. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención, por tu valentía, y esperemos que el inventor alemán, pues también, como nos ha prometido, dé su explicación para que, bueno, los rumores que se han generado a lo largo de, bueno, de los días posteriores a la cumbre, pues queden explicados, y bueno, mi propia actitud pues quede explicada, que tenía un porqué, ¿no? Bueno, pues el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Muchas gracias por tu intervención y por tu valentía al exponerlo. Muchas gracias a ti por tu valentía. Y que vaya bien pues todos esos proyectos que tienes. Muy bien, ya sabemos de qué va todo esto. Muchas gracias.